Això és Ràdio Gavà. La fàbrica de la ciència. Muy buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy este programa se viste de gala. Y muy pocas veces entrevisto a personas que he conocido en persona. En este caso se trata de Jorge Pla, que ahora hablaremos de él. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días. Muy buenos días. Pues mira, aquí a ver si arreglamos Marte, ¿no? Exactamente. Hace una semana y dos días, sí, hace una semana, no, tres días, estuvimos de visita mi familia y yo, y Carlos González, que enviamos un saludo desde aquí a Carlos. Estuvimos de visita en el Centro de Astrobiología y fuiste muy amable, tú y Vaquerizo, fuiste muy amable en recibirnos y en enseñarnos las instalaciones. La verdad es que fue sensacional. Bueno, para nosotros fue un auténtico placer recibiros, ya que poder enseñar nuestra casa, sobre todo a gente tan, tan motivada y tan... con tanta repercusión en el tema de la investigación espacial, pues fue todo un lujo para nosotros. Muchas gracias. Bueno, te voy a presentar. Eres investigador del Centro de Astrobiología, asociado al NASA Astrobiology Institute, investigador asociado del Southwest Research Institute, perdona mi inglés, pero... Y no te preocupes. Y del Space Science Institute también, ambos en Colorado, Estados Unidos. ¿Cómo puedes trabajar en tantos sitios? Bueno, en realidad, mi centro es el Centro de Astrobiología, que está aquí en Torrejón de Ardoz, que es un centro que está asociado al Instituto de Astrobiología de NASA. Y además, estoy terminando mi tesis doctoral con un investigador americano, con Scott Rafkin. Y este investigador americano está asociado a estos dos institutos y por eso mantengo la colaboración con ellos a través de mi director de tesis. Bueno, para que lo sepan los oyentes, por ahí en los medios de comunicación hablan de que eres el hombre del tiempo de Marte. Bueno, explícanos esto. No creo que sea para tanto, porque, bueno, en realidad lo que hemos hecho en el equipo de REMS, esto ha sido una iniciativa del equipo, ha sido comenzar a elaborar informes meteorológicos del cráter Gale de Marte, donde se encuentra... la Estación Meteorológica Española REMS, a bordo del rover Curiosity de la NASA, y lo que vamos a hacer es publicar un informe meteorológico, como ya he dicho, de carácter divulgativo para el público general, una vez cada mes marciano, que en la Tierra es aproximadamente cada dos meses. La idea es que podamos dar un acceso mucho más sencillo al público a los datos de REMS. Lo que queremos es cocinarlos bien para que el público general pueda digerirlos en su casa. ¿Podrías hablarnos más de REMS? Sí, claro. Bueno, REMS es una estación medioambiental que se compone de seis sensores que miden la temperatura del aire, la temperatura del suelo, la presión atmosférica, también miden el viento, tanto dirección como velocidad, aunque hemos tenido algunos problemas con este sensor. Si quieres podemos hablar de... Sí, tanto. Y también tenemos un sensor de humedad, que, bueno, como ya sabes, la atmósfera de Marte es muy delgadita comparada con la de la Tierra, y además el contenido de vapor de agua es muy, muy pequeño, por lo que detectamos solo partes por millón de vapor de agua en la atmósfera. Yo recuerdo una plaquita que me enseñaste que tenía unos diodos, y aquello no me acabó de quedar muy claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Bueno, lo que te enseñé fue uno de los, lo llamamos booms, que son botavaras en inglés, de la terminología naval. Son una especie de mástiles que salen del cuello del rover, del cuello del robot, y estos booms tienen una serie de tarjetitas, en concreto tres cada uno, que lo que hacen es actuar como anemómetros, y lo que estudian es, pues ya te digo, tanto la dirección del viento como la velocidad. El problema es que Durante el aterrizaje, uno de ellos fue dañado y perdimos completamente uno de los sensores, por lo que los ingenieros de REMS, y eso quería resaltarlo desde aquí, sí, han hecho un trabajo extraordinario y formidable intentando determinar las direcciones del viento con solo uno de los booms, uh-huh, ya que han tenido que desarrollar algoritmos complejísimos para, pues imagínate, teníamos dos booms, cada uno mirando de forma ortogonal en una dirección, y ahora nos hemos quedado solo con uno, entonces tenemos que intentar averiguar cuáles serían los vientos que detecta el otro boom haciendo extrapolaciones. Estuvimos hablando el otro día de muchas cosas, y entre ellas una que es curiosa, y que, bueno, todavía no se sabe de la procedencia de dónde viene el metano que hay en Marte, o posible trazas de metano. Sí, la verdad es que el metano en Marte sigue siendo un auténtico misterio. La comunidad científica está un poco dividida al respecto, ya que todas las detecciones que se han hecho son bastante controvertidas. Las que se han hecho desde órbita, desde satélites que están orbitando el planeta Marte, como desde telescopios de la Tierra, la verdad es que han sido con muy baja resolución, por uh-huh, lo que es posible que donde estemos viendo metano en realidad sean otros elementos que estén contaminando la señal. Lo bueno es que la Agencia Espacial Europea acaba de poner en órbita un satélite alrededor de Marte, el satélite TGO, el cual lleva a bordo un instrumento, el instrumento NOMAD, que va a determinar con una precisión prácticamente exacta si metano finalmente tiene o no tiene metano. Es importante resaltar también que este instrumento tiene una contribución muy importante del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada. Así que la comunidad española, la comunidad científica española tiene una fuerte representación en el planeta Marte. También enviamos un saludo a los amigos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, son grandes amigos de este programa también. Sí, los cuales sería imposible seguir con la investigación del planeta Marte. Bueno, y ahora vamos a imaginar que sí, que se detecta metano, que existe metano, pero puede haber, su procedencia puede ser de dos posibilidades, ¿no? Que es la geoquímica o la biológica. Vamos a descartar la geoquímica y vamos a hablar de la biológica, porque seguro que muchos oyentes estarán pensando lo mismo que yo. Que a ver si puede ser que se encuentre vida en Marte, o formas de vida, o que hubo vida. Sí, la verdad es que los deseos que tenemos todos de encontrar vida en Marte a veces nos llevan al entusiasmo, pero también tenemos que tener un poco los pies en el suelo y pensar que de ser ciertas las detecciones de metano, es mucho más factible que pudieran ser de origen geológico. Por ejemplo, uh-huh, la hipótesis que manejan los científicos es que el metano puede proceder de unos elementos que se denominan clatratos, que son unos hielos que se encuentran en el subsuelo, uh-huh, en la subsuperficie de Marte, que tienen atrapadas bolsitas de gas en su interior y que de vez en cuando, en función de la época del año, estas bolsitas de metano se liberan porque los hielos se derriten o cambian de fase debido a la temperatura. Y esta es la hipótesis más fuerte. Luego, sí que es verdad que, además de la biológica, podrían tener un origen pues de cometas, aunque no, esta opción no tampoco gusta mucho la comunidad científica. Podrían tener otro tipo de procesos geoquímicos, como la serpentinización, que son un proceso complejo geológico que puede emitir también metano. Y hablando concretamente de la biológica, podría deberse a la presencia de microorganismos, por ejemplo, en el subsuelo marciano, que se alimentarían a través de algunos elementos del subsuelo, o incluso de CO2, y que liberarían como desecho metano a la atmósfera. Este sería una hipótesis, pero ya te digo que yo lo veo más complejo que la opción de los clatratos. Lo que sí que es verdad, que aquí en la Tierra hay unas bacterias extremófilas que se encuentran en el fondo de algunas cuevas, ¿no? Y algunos, no sé cómo se dice en castellano ahora, ven, son como chimeneas, sí, subterráneas, y que producen metano. Sí, correcto. hay muchos microorganismos en la Tierra que actualmente emiten metano. No solo estos metanógenos, estos microorganismos, sino, por ejemplo, también las vacas uh-huh. emiten como desecho metano. Y sí, estos extremófilos, que son microorganismos capaces de adaptarse a ambientes superextremos, el otro día te comentaba que recientemente, bueno, en cuestión de décadas, hemos descubierto que la vida es mucho más flexible y mucho más adaptativa de lo que se imaginaba. Uh-huh. Estamos descubriendo vida y microorganismos en ambientes increíbles. Por ejemplo, en la fosa de las Marianas, están soportando presiones inimaginables, o incluso microorganismos que viven en las columnas de los reactores de las centrales nucleares, sí, sí. Radioduras, es increíble. Y estos microorganismos que mencionas, algunos de ellos viven en el subsuelo y son capaces de vivir en ausencia de luz, que parece uh-huh. increíble, pero por ejemplo en la zona de Río Tinto se han extraído testigos del subsuelo de varios cientos de metros de profundidad con completa ausencia de luz, y se ha descubierto que hay microorganismos que viven a sus anchas allí y se alimentan comiendo piedras. Se llaman quimiolitotrofos uh-huh. y viven en ausencia de luz. Por eso a veces te planteas si en la Tierra hay microorganismos extremófilos que viven en ambientes y condiciones que pueden ser incluso peores que algunas de las de Marte, ¿por qué no va a existir en Marte? El problema es que nunca la hemos visto. Es muy raro que en más de 40 años de exploración del planeta Marte no hayamos visto nada en la superficie. Es poco probable, pero de existir vida en Marte en la actualidad, esta debería existir en el subsuelo, uh-huh. porque estaría más protegida. Por eso la misión ExoMars llevará un taladro de 2 metros, ¿no? Porque parece ser que Curiosity tiene uno de 5 centímetros, ¿puede ser? Correcto, sí. Y claro, 5 centímetros igual la radiación fríe todo lo que hay en la superficie, en cambio a una profundidad de 2 metros la misma capa de la corteza a 2 metros de profundidad podría salvar de la radiación a las formas de vida, ¿no? Correcto. Y además, bueno, la idea de poner solo un taladro de 5 centímetros en el rover Curiosity no es porque por ser un fallo de diseño, es porque los objetivos de la misión son completamente diferentes a los de ExoMars, de la Agencia Espacial Europea. Uh-huh. El rover Curiosity, el objetivo fundamental era buscar indicios de habitabilidad, es decir, si las condiciones de Marte son las necesarias para poder albergar vida, pero no buscar signos de vida directamente. Una de las conclusiones principales que ha obtenido el rover Curiosity es que el cráter Gale de Marte tuvo en el pasado las condiciones necesarias para poder albergar vida. Uh-huh. Esto no significa que hubo vida en el pasado de Marte. Uh-huh. Significa que Marte, cuando era joven, tenía las condiciones necesarias para que pudiera haber surgido la vida. Uh-huh. Y lo que va a hacer ExoMars, como bien has comentado, es buscar vida directamente. O sea, incorpora varios instrumentos que son detectores de vida, pero además incorpora un taladro que tiene 2 metros de profundidad y, como bien has dicho, puede extraer muestras que están completamente aisladas y apantalladas de la letal radiación ultravioleta solar, porque, como te he comentado antes, al ser la atmósfera tan delgadita, uh-huh. La radiación solar es muy, muy dañina. No solo la radiación solar, sino también los rayos cósmicos, sí. que están muy cargados energéticamente y pueden destruir el ADN. Cualquier cosa que estuviera viva en la superficie, enseguida. Esto es como ir a la playa sin nada de protección y con un sol muchísimo más potente del que tenemos. Moriríamos rápidamente por la destrucción del ADN de nuestras células. Luego, también es verdad que en la superficie de Marte hay muchas sales de percloratos. Imaginemos cuando, por ejemplo, llega el verano, es muy importante echar cloro en las piscinas uh-huh. para matar todos los microorganismos. Sí. Bueno, pues en Marte, toda la superficie, ahora se ha descubierto que toda la superficie está cubierta de percloratos. Estos percloratos lo que hacen es esterilizar la superficie uh-huh. Y además en conjunto con la radiación ultravioleta hace que cualquier posible fósil o cualquier signo de vida pasada esté completamente destruido. La suma de radiación ultravioleta, rayos cósmicos y percloratos te quita cualquier posibilidad de detectar vida presente y pasada. Solución, buscar en el subsuelo, a 2 metros de profundidad, que es lo que va a hacer ExoMars. Estaríamos hablando de que en el 2020 comenzará a trabajar, ¿verdad? ExoMars. Se está hablando del 2020. Es susceptible de volver a retrasarse, porque esto es muy común en las misiones espaciales, sobre todo a Marte, que sufran retrasos. Ya lo sufrió Curiosity. Uh-huh. Y ExoMars 2020, por ejemplo, es bastante curioso, porque yo entré en la misión en el año 2012, y por aquel entonces se llamaba ExoMars 2012. Creo que hubo versiones anteriores, y como bien sabes, todas las misiones a Marte se lanzan en cada 2 años, porque sí, la ventana de lanzamiento ideal, cuando las órbitas de Marte y la Tierra están en mejores condiciones para el lanzamiento, es cada 2 años. Luego tuvimos varios retrasos, por lo que hablamos de ExoMars 2012, ExoMars 2014, 16, 18... Ahora se habla de ExoMars 2020, pero yo no descartaría que algún día habláramos de ExoMars 2022. 2022, sí. Pues hay algunos que piensan que en el 2030 ya tenemos bases humanas allí. Va a ser muy complicado, ¿verdad? Va a ser muy complicado, sí. A mí me encantaría. De hecho, yo he soñado muchas veces con ir al planeta Marte, pero hay que ser realista y... la verdad es que va a ser muy, muy complicado. Yo, si tuviera que apostar, mi dinero apostaría por la década del 2050. NASA está hablando de la década del 2040 y Elon Musk, el presidente de SpaceX y de Tesla, que quiere enviar una misión privada con personas a Marte, está hablando de la década del 2030. Yo lo veo muy complicado. Creo que sería mejor, más eficiente y más rentable que arrimáramos todos el hombro e hiciéramos una misión internacional. Sí. Ahora tenemos estos países emergentes en espacio, que son la India, Japón y sobre todo China, que está pegando muy fuerte. Si arrimáramos entre todos el hombro, junto con Europa y Estados Unidos, yo creo que podríamos acortar los plazos. Una opinión personal mía es que primero deberíamos pensar en la Luna como lanzadera hacia Marte, crear las primeras bases humanas en la Luna y luego pues ya tenemos para enviar las futuras misiones a Marte. Pero antes de todo esto, Marte debería estar colonizado por robots para que vayan preparando todo. Exactamente, hoy casi lo está. Piensa que llevamos enviando aparatos a Marte desde la década de los 60. Uh-huh. Muchos se han estrellado en la superficie, sobre todo durante los primeros años, y sobre todo los rusos, que han estrellado muchos aparatos. También hay aparatos que han llegado en perfectas condiciones, como muchos de los americanos, pero en la superficie de Marte sí tenemos una diversidad de cacharros repartidos por el planeta. A mí me gusta imaginar el primer astronauta caminando por Marte, que va a tener la posibilidad de poder observar pues mitos de la exploración espacial. Uh-huh. Robots que han sido como los vikingos, las sondas Viking, la Pathfinder, todas estas misiones, Curiosity, Spirit, Opportunity, y todas las que están por allí que se han estrellado por el camino, Schiaparelli, Beagle. Sí. Qué suerte tuvo Carlos González, que estuvo presente en todas esas misiones. Bueno, es que tuvo que ser increíble. Yo cuando el otro día nos contaba sus experiencias con los alunizajes y con todo el seguimiento que hicieron desde las antenas de Madrid, yo se me ponía los pelos de punta. Qué lástima que no pudieses venir tú a la charla el otro día en Valdepeñas, porque fue un éxito, Sí, sí, lo sé. Y vamos, yo es que soy un poco friki para todas estas cosas y intento no perderme ninguna. Pero ese día justo tenía turno, estaba de operaciones, porque además de hacer ciencia y los ingenieros también, además de hacer ingeniería, como no tenemos los recursos que quisiéramos aquí en España, pues nos toca hacer multitarea y nos toca una semana cada 2 meses teledirigir desde tierra el instrumento REMS, que uh-huh. está en Marte, que también es una responsabilidad y una tarea muy estresante. Ahora nos vas a explicar cómo se hace eso, pero que sepas que desde Café con Letras enviamos un saludo. Es que estas vacaciones me han pedido algunos amigos de allí que envíen saludos y tal. El restaurante Sucot, Café con Letras y la charcutería, parece esto. La charcutería de Don, bueno, que son unos frikis y son unos amantes de la ciencia y les encanta todos estos temas, así que enviamos saludos a todos los amigos de allí de Valdepeñas y Café con Letras me comentó que sí, que estás invitado a impartir una charla allí con todos los amigos de... Qué bien, pues sí. Para mí sería, vamos, un placer y un privilegio. Pues en cuanto podamos lo organizamos. Estupendo. Antes has hablado de REMS y ahora vamos a hablar de otros instrumentos en los que tú también participas, Twins. Bueno, Twins es... Ayer comentaba en una charla que fui a dar a un colegio que poner un instrumento en Marte es mejor que te toque la lotería. Y ahora te explico porque que te toque la lotería más de una vez es muy complicado, bueno, a no ser que seas Carlos Fabra, por ejemplo, pero la probabilidad de que te toque la lotería varias veces es muy improbable. Sin embargo, en espacio lo que ocurre es que cuando cuentan contigo por primera vez y pones un instrumento en otro cuerpo o lo lanzas al espacio y funciona, tienes una alta probabilidad de que vuelvan a contar contigo. Y eso es lo que ha pasado con REMS. Con REMS se hizo un trabajo extraordinario, sobre todo, bueno, nuestro fundador del centro, Juan Pérez Mercader, hizo una labor extraordinaria y tuvimos la suerte de poder poner REMS en el rover Curiosity de la NASA, y esto nos ha permitido que las dos siguientes estaciones meteorológicas de las dos siguientes misiones a Marte de NASA, que son la misión InSight y la misión Mars 2020, en las dos tenemos dos nuevas estaciones meteorológicas. En la misión InSight, que se lanza el año que viene al planeta Marte, que es un aterrizador y va a estudiar... el objetivo principal de la misión es estudiar cuánto de vivo es el planeta y cuánta actividad sismológica sigue teniendo. Tiene un sismógrafo muy, muy importante. Uh-huh. Ahí hemos conseguido introducir una especie, llamémosle REMS versión 2.0. No está muy... digamos que es muy similar a REMS, se llama Twins, y tiene menos sensores que REMS, tiene solo sensores de temperatura del aire y sensores de viento, tanto velocidad como dirección. Y la gran noticia es que hemos conseguido poner otra estación meteorológica, podríamos llamarla REMS 3, aunque su nombre real es MEDA, y este sí que es una mejora muy muy significativa, es un REMS muy, muy mejorado. Uh-huh. Y este es en el que estamos trabajando ahora y en el que estamos construyendo para poder llegar en plazos y ponerlo en el rover Mars 2020. Uh-huh. Y luego el instrumento MEDA. Este sí, es muy importante que la comunidad y los oyentes españoles sepan que España va a tener tres estaciones meteorológicas funcionando en el planeta rojo. Uh-huh. No sabemos si de forma concurrente es posible o muy probable que cuando MEDA esté funcionando, allá por el año 2021, REMS, bueno, no sé, quién sabe, fue diseñado para aguantar un año en la superficie de Marte y lleva más de 2 años funcionando y está en buena forma. Puede ser que siga funcionando para el año 2021, pero no se puede... Lo que es muy probable es que REMS y Twins sí que funcionen al mismo tiempo. Ahora, que funcionen REMS, Twins y MEDA al mismo tiempo es bastante improbable, pero es importante que los españoles sepan que tenemos aparatos en otros planetas. Pues yo ya sé con quién voy a hablar para que nos asesoren nuestra estación meteorológica para el globo sonda que vamos a lanzar en mayo de 2018. Ah, sí, ya me lo comentaste. Me parece una pasada. Es que la divulgación en los colegios es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Ayer lo hablaba con los profesores y tengo muchas discusiones con algunos compañeros porque si bien es cierto que la gran mayoría piensan que es algo importante, otros piensan que es una pérdida de tiempo, y para mí no es que sea algo importante, es que yo creo que debería ser obligatorio y fundamental que un científico dedicara una parte de su tiempo a la divulgación. Y sobre todo para que tenga un retorno a la sociedad y para poder motivar sobre todo a los chavales y que el día de mañana sigamos teniendo tanto talento repartido por todo el mundo. Esto no sé si lo sabes, pero somos uno de los países que menos invierte en ciencia. Sí. Y sin embargo, somos uno de los países que más investigadores principales tenemos repartidos en proyectos de investigación por el mundo. Uh-huh. Yo, haciendo el símil con el fútbol, a veces lo comparo con el Villarreal de Riquelme. Esto era un equipo sin presupuesto, sí. Un equipo de segunda B, y se metió en semifinales de la Champions. Sí, es sí. Increíble lo que está haciendo España con los pocos recursos que tenemos y la poca financiación que tenemos, poder tener investigadores tan importantes repartidos por el mundo. Necesitamos muchas personas como tú en el mundo de la educación, porque se está perdiendo la motivación por parte de no todos, pero muchos alumnos. Todo es, no se puede buscar un culpable, es el entorno, es todo. Pero lo que sí que es verdad, que cuando hablas con ellos por primera vez de vamos a enviar un globo sonda al espacio, a la estratosfera, lo disfrazamos un poquito hablando de una misión espacial, porque así de esa forma ellos se... Y empiezan a cambiar sus caras, pero cuando ven las primeras fotografías de lo que ellos pueden llegar a hacer, la primera fotografía de la curvatura de la Tierra a 35.000 metros, entonces se le va cambiando la cara, los ojos se le llena de brillo a estos chicos. Completamente. Es decir, yo puedo hacer eso, lo voy a hacer, lo voy a conseguir. De hecho, hace poco... un instituto de Canarias, unos alumnos de segundo de ESO, creo, utilizando el PITER, que es un programa educativo que se utiliza con un robot robótico, creo que se llama Liverpool, creo que se llama el robot Liverpool, sí. Desde el aula pueden manejar este telescopio y descubrieron estos chicos un sistema binario eclipsante. Es increíble. Nadie se ha enterado aquí en España, nadie lo sabe. Yo he hablado con muchos colegas y nadie se había enterado. Yo me enteré, pues, de rebote, leyendo los artículos y las noticias del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y la verdad es que me da mucha pena que estos chicos hayan conseguido un hito tan importante, que debería ser la cabecera de muchos medios de comunicación, de telediarios y todo, y nadie habla de ello. Sí, la verdad es que es una pena. Es una pena porque tenemos mucho mucho talento desperdiciado, y estoy completamente de acuerdo contigo. La motivación es la clave, es fundamental motivar a los chavales en el colegio, en el instituto, en la universidad, porque, ya te digo, tenemos tanto talento, tanto diamante en bruto que hay que pulirlos. Ayer mismo tuve una anécdota en el colegio. Había un chaval en el grupo que estaba atendiendo de forma especial, estaba súper emocionado. No dejaba de levantar la mano, preguntando, motivado, corrigiéndome en la charla, dándome sugerencias. Y claro, yo pensaba, bueno, este chaval es el, uh-huh. el cerebrito de la clase, es el que saca todo matrícula de honor. Y cuando termina la clase, se me acerca el profesor y me dice que el chaval es el más problemático, el que han expulsado 3 veces, uh-huh. el que no aprueba. Y se da cuenta el profesor que es que la motivación es fundamental. Sí. Que el chaval, cuando está motivado, responde de forma extraordinaria. Suele pasar. Suele pasar encontrarte alumnos así que son problemáticos y realmente son unos cocos. Sí, sí. Es increíble, pero... ahora, por ejemplo, cuando hablas de estos chavales de que han descubierto este sistema binario, me ha venido a la cabeza... tengo un amiguete en Málaga, un chaval súper jovencito, está solo en segundo de carrera, y este chaval tiene tanto talento y está tan motivado que ha conseguido meter un instrumento en el concurso final de el premio de Google, que es para enviar una sonda privada a la Luna. Sí. Y se presentaron más de 1.400 instrumentos de todo el planeta. Y él ha quedado finalista, bueno, quedó finalista, se quedaron 14, y uno de ellos fue el instrumento de José María. Aquí le mando un saludo, José María Ortega. Sí. Y defendió en la final de la India, tuvo que viajar a la India para defender su instrumento. Al final no pudo ser porque eligieron a un instrumento italiano, pero el mérito que tiene, ya te digo, un chaval que está estudiando la carrera, poder... meterse en la final y competir con 1.400 instrumentos de todo el planeta es para quitarse el sombrero. Esto no serían los que van a llevar una planta a la Luna, ¿no? O correcto. Sea, sí, esto. Sí, estos son. Sí, yo desde mi humilde posición yo he intentado promocionarle al máximo posible y echarle una mano en todo lo que he podido porque me parece que es algo importante y que la gente sepa que en España hay mucho talento, que tenemos instrumentos en otros planetas, que hacemos muchos descubrimientos y que tenemos chavales como José María que son capaces de llevar la marca España a la India y meterse en una final de un concurso de Google para ir a la Luna, que es algo increíble. Echo de menos en televisión, sobre todo, que es el medio más importante que existe, ¿no? Aunque la radio, a mí me gusta más personalmente la radio, pero bueno. Echo de menos en televisión programas de divulgación científica y concursos como los que había en los años 80. Concursos de ciencia. Está muy bien los concursos de baile y de cante y de cocina, pero es que de ciencia ya se echa de menos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que a ver los hilos, como Megas, Órbita Laica, por ejemplo, que es un programa extraordinario. El problema es que los directores de las cadenas eligen horarios que son horribles, horarios de madrugada o horarios los domingos a primera hora de la mañana, en vez de buscar horarios de prime time, porque la gente, parece mentira, pero la gente demanda ciencia y a la gente le gusta el espacio y parece que poco a poco y cada vez se van oyendo más noticias de astronomía, de astrofísica, de astrobiología en las noticias, en los periódicos, en la radio. Yo creo que estamos en buena línea, pero desde mi punto de vista es fundamental la divulgación. Yo creo que el trabajo que haces tú, por ejemplo, que hacen los compañeros del Cinturón de Orión... Un saludo, Manuel. Que hace Manuel, sí, que hace Antonio Pérez Verde desde su blog astrométrico. Javier Armentia también. Javier Armentia hace un trabajo extraordinario. Y bueno, es que son tantos, Daniel Marín, por ejemplo. Amigo también del programa. Es algo tan difícil de hacer. La gente piensa que es un trabajo fácil, pero es extraordinariamente complejo llevar conocimientos científicos difíciles de comprender al público general. Y esta gente lo hace de una forma, para mí es realmente un arte, el poder divulgar la ciencia y tenemos unos divulgadores extraordinarios, por eso creo que son fundamentales. Estoy muy contento con el programa de Daniel Marín, Skylab. Bueno, soy seguidor número uno de Skylab. Recuerda, Daniel, que me tienes que enviar todo. Me tiene que enviar unas preguntas que le hice, pero bueno, estaba muy liado el pobre. Sí. Bueno, yo es que no sé dónde saca el tiempo, la verdad, porque escribe tan bien, tan a menudo, y a mí me parece algo realmente increíble. Pero bueno, debe dormir poco, me imagino que dormirá poco. Sí, sí. Bueno, tiene una hora menos allí, o sea que entonces... es verdad. Realmente duerme igual que nosotros. Carl Sagan una vez dijo que, bueno, creo algo así parecido, que las preguntas absurdas que realizan algunos niños pequeños son preguntas científicas. Sí. De hecho, las preguntas de los niños a veces son las más parecen las más simples, pero luego son las más complejas. Uh-huh. Cuando vienen los colegios a nuestro centro de astrobiología hacen preguntas que son realmente increíbles y que te dan que pensar. Aprendes muchísimo de las preguntas de los niños. Y, por ejemplo, hace poco uno preguntó, bueno, en Marte, si no hay océanos, ¿cómo determináis la altitud a nivel del mar? O, bueno, por ejemplo, en la charla de ayer del colegio, porque no solo hablo de Marte, sino también del espacio, del universo en general, cuando termina la charla, un chaval se me acerca y me dice, una sugerencia, la próxima vez que hables de la Vía Láctea, puedes comentar también que tiene un agujero en el centro supermasivo, en el bulbo. Y dije, pues sí, tiene razón, no lo he comentado. Y la verdad es que los niños son increíbles. Una vez me preguntó un niño creo que era de P5, imagínate, que por qué la Luna era redonda. Sí, me lo comentaste, de verdad. Y bueno, yo sabía contestarle, o no sabía contestarle, ¿no? Porque no sé, tío, ¿cómo le explico a un niño de P5 porque la luna es redonda, ¿no? Pero que mucha gente no lo sabe, entonces a lo mejor no solamente profesores, sino también pues, adultos en general, ¿no? Porque sí, porque es redonda, porque va a ser, cómo va a ser cuadrada, pero no es la respuesta correcta. Entonces, son preguntas científicas. Sí, sí, hacen preguntas que a veces nos parecen muy obvias, pero que es difícil a veces contestarlas. Bueno, responde a la pregunta que te hizo, que si no hay océanos en Marte, ¿cómo se mide la altitud de las montañas? Porque yo a mí me quedó claro, pero seguro que los oyentes no lo saben. Bueno, es muy buena pregunta, y esto, la respuesta es el datum. Lo que se hace es hacer una estimación de cuál es el nivel medio del planeta Marte. Y, por ejemplo, tenemos una depresión muy grande, que es la Asplanicia, que es la zona con mayor presión, que es una depresión que tiene más de 5 kilómetros de profundidad. Uh-huh. Luego tenemos un volcán, que es el Monte Olimpo, que tiene 25 kilómetros de altura. Y a partir de ahí, bueno, determinamos cuál es la línea cero. Aunque no tengamos hoy en día océanos y no tengamos masas líquidas, sí que podemos determinar cuál es la zona, como si dijéramos, en nivel medio del planeta, lo que es el cero metros. Aquí en la Tierra tenemos el Mar Muerto, que creo que está a 800 metros, más o menos, y allí 5 kilómetros. Sí, bueno, por ejemplo, el cráter Gale, donde está el rover Curiosity, que es una zona súper interesante, tiene 150 kilómetros de diámetro, pero tiene una profundidad de 4 kilómetros y medio. Y lo más gracioso es que no solo 4 kilómetros y medio, sino que en el centro del cráter hay una montaña que tiene 5 kilómetros de altura. Uh-huh. Es decir, es un cráter complejísimo, y me gusta recalcar que los ingenieros de NASA son capaces de poner un robot, de meter un robot en un agujero de otro planeta. Esto es como si jugaras al golf, pero en vez de haciendo un hoyo de 200 metros, haciendo un hoyo de 255 millones de kilómetros. Es, uh-huh, es increíble cómo han mejorado el sistema de entrada, descenso y aterrizaje, porque las elipses de aterrizaje, la incertidumbre que tienes al aterrizar cada vez se va reduciendo. Y en el caso de Curiosity fue una elipse de 15 por 15 kilómetros tan solo, que es muy, muy, muy pequeña. O sea, el rango de error es muy pequeño. Uh-huh. A ver, cuéntale a los oyentes lo del mito de los 24 grados en el ecuador de Marte. Ah, bueno, esto es una batalla personal. Esto sí que es algo, es una iniciativa propia. ¿Sí? Y es que, como soy bastante seguidor de todos los documentales de Marte, de National Geographic, de Discovery Channel, y leo muchas webs de divulgación, sobre todo de NASA, pues la verdad es que me indigna un poco el que siempre se hable. Por ejemplo, si vas a Wikipedia, lo primero que vas a ver es que te va a decir que Marte la temperatura máxima es de 30 grados centígrados, uh-huh, cerca del ecuador, 25-30. Y esto es rotundamente falso, porque los datos vienen del rover Spirit, de un sensor de temperatura de ingeniería. No es un sensor de temperatura de ciencia, es un sensor de temperatura de ingeniería que está dentro de una caja metálica que es una de las cámaras frontales. Bien, esta cámara, que es metálica, recibió muchísima radiación solar, pues estuvo achicharrada por el sol, y la temperatura que se alcanzó en el interior de la caja metálica fue de casi 25-30 grados centígrados. Uh-huh. Pero esta no es la temperatura de Marte, y se ha usado como temperatura del aire de Marte. Para hacernos una idea, la temperatura más alta de toda la historia de la exploración del planeta rojo, uh-huh, de toda la historia, han sido 3 grados positivos. Uh-huh. Entre 3 y 4 grados positivos, temperatura del aire, que fue medida por el instrumento REMS, que está en el ecuador, el día más caluroso del año, a la hora más calurosa de ese día. Es decir, durante el resto del año, siempre la temperatura es bajo cero, siempre es negativa, siempre. Y las oscilaciones térmicas son de casi 80 grados. Podemos tener por el día, a lo mejor, 0 grados, un día caluroso, y por la noche perfectamente tener menos 90. Uh-huh. Por ejemplo, en invierno podemos tener menos 20, menos 25 y de mínima menos 90. Pero jamás vamos a alcanzar temperaturas de 25 o 30 grados en Marte. Es importante. A veces también utilizan como truco utilizar la temperatura del suelo como temperatura del aire. Y es que en Marte, como la atmósfera es tan pequeña, es tan delgadita, la diferencia de temperatura entre el suelo y el aire es bestial. Puede llegar a tener hasta 30 grados de temperatura. Por eso a veces podemos tener el suelo a 15 grados y a metro y medio tener una temperatura de menos 10, menos 15, perfectamente. Por eso a veces se habla que si un astronauta estuviera en Marte tendría los pies a mayor temperatura que la cabeza. Y utilizan este truco a veces, utilizar la temperatura del suelo, para hablar de temperatura de Marte también. Y yo creo que es erróneo, porque en la Tierra utilizamos la temperatura del aire, no la temperatura del suelo. Sí. Así que en Marte, mucho frío. Mucho frío porque además Marte está más lejos que la Tierra, está una vez y media más alejada del Sol. Cuanto más lejos de la estufa, más frío tienes. Claro. Pues esto pasa igual en Marte. Y lo curioso es que en Marte, a diferencia que en la Tierra, por ejemplo, tenemos una atmósfera muy gruesa y mucho del calor que entra se queda atrapado. Es como si tuviéramos una manta. En Marte esto no pasa. Mucho del calor que entra se escapa. Esto es como si en invierno pones la calefacción en tu casa y abres todas las ventanas. El calor se pierde. Entonces es como si en la Tierra tuviéramos las ventanas cerradas, que además el radiador está más cerca, y en Marte están todas las ventanas abiertas. No tiene atmósfera para retener el calor. Por eso hace tanto frío. Que se lo digan a Venus, ¿no? Con el efecto invernadero, que no deja pasar, no deja expandir. Pero Venus también podría albergar vida, ¿eh? Podría. De hecho, se ha propuesto que la vida que podría albergar en la actualidad Venus podría estar en las capas altas de la atmósfera. Pensemos que la atmósfera es tan gruesa, y el efecto invernadero en Venus es tan grande, tiene un efecto invernadero totalmente desbocado, y esto nos sirve como ejemplo para la Tierra, como ejemplo de estudio. Como ya te digo, la atmósfera es tan gruesa que las presiones que se alcanzan en la superficie son enormes. Uh-huh. Son capaces de pulverizar hasta los robots que hemos mandado. Las únicas fotografías, para que te hagas una idea, que tenemos de Venus, son de unas misiones rusas que se llaman las misiones de Venera, sí. Uh-huh. Estas aguantaron solo unos pocos minutos en la superficie antes de explotar por la presión. Uh-huh. Y tuvimos suerte de que antes de explotar tomaran unas imágenes, que son las únicas imágenes que tenemos de la superficie. Así que no, pensamos que en la superficie, además de la altísima presión, no puede haber nada vivo porque temperaturas son altísimas, tiene temperaturas de hasta 400 grados, además de llover ácido sulfúrico, llueve ácido sulfúrico en Venus. Sí, sí. Puede ser que en las capas altas de la atmósfera, donde la presión es más similar a la Tierra, pudieran existir microorganismos, pero quién sabe. Carl Sagan sugirió que en algunas zonas de la atmósfera de Júpiter podría también existir las formas de vida. Sí, lo propuso porque Carl Sagan, como buen astrobiólogo, sabía que la vida era muy flexible y podía adaptarse a condiciones muy muy extremas. Y las capas altas de la atmósfera de Júpiter, que son muy ricas químicamente y que tienen una presión que podría ser más soportable por la vida que conocemos, podrían ser factibles para tener vida. Es curioso que estas formas de vida que él imaginó fueron llevadas a los cuadros de pintura por su artista principal, John Lomber, que es otra persona con la que estamos colaborando y que es un privilegio, y que si todo sale bien podremos traer a tu programa en el futuro cercano, esperemos. Tener amigos como tú mola, porque conocer a John Lomber, sabes que un colaborador y amigo del programa y amigo mío también. Enviamos también un saludo a Ignacio Casanova, el profesor Ignacio Casanova estuvo trabajando con Carl Sagan. Sí, lo sé. Imagínate, sí, sí. ¿No? Es algo, bueno, yo no puedo ni imaginarlo. Tuvo que ser algo increíble. Uh-huh. John Lomber, háblanos de él. Bueno, John Lomber es un fenómeno, es un hombre apasionado. Al final te das cuenta que independientemente de cuál sea tu área de especialización o tu trabajo, lo más importante en la vida es la pasión, que le pongas pasión a lo que haces. y este hombre es tan apasionado del espacio que, aunque no tenga una formación de astrofísico o un perfil de científico, tiene unos conocimientos extraordinarios. Él fue el artista principal de Carl Sagan y realizó obras artísticas que van a pasar a la historia de la humanidad, como por ejemplo los discos de oro de las Voyager. Sí. Sabes que Carl Sagan consiguió convencer a NASA para que se incluyeran los discos de oro en las sondas Voyager, que una de ellas acaba de salir del sistema solar. Uh-huh. Estos discos de platino, llevan incluida un mensaje de toda la humanidad, es como nuestro legado. Vienen saludos de todas las regiones, de todo nuestro folclore, imágenes de la Tierra. Uh-huh. Y John Lomberg, que era el artista principal, coordinó todo este proyecto. Pero además incluyeron una serie de placas en las sondas Pioneer, y los dibujos que venían incluidas en las sondas Pioneer, que en los que sale un hombre, una mujer, da la dirección de dónde está nuestro sistema solar a través de púlsares, para que una futura civilización extraterrestre pudiera identificarnos. Es en realidad un mensaje en la botella. Es como dejar un legado de decir, somos la humanidad, nosotros hemos estado aquí, porque algún día nos iremos de la Tierra y algún día, no sé si nos extinguiremos, pero por lo menos decir que hemos estado aquí. Y todo este proyecto fue coordinado por Carl Sagan, y su mano derecha fue John Lomberg, que fue el que coordinaba el proyecto, el que hacía los dibujos y el que incluía todos los mensajes. Ahora vamos a recordar también a dos grandes, grandes, no solamente de la ciencia ficción, sino de la ciencia y de la tecnología, que era Arthur Clarke y Isaac Asimov, porque no. Se habla de crear un campo magnético en Marte, artificial. Sí, se habla. Es que es digno de novela de estos dos autores. Sí, sí, y a veces yo creo que es bueno tener este tipo de ideas locas, no solo para motivar y para incentivar el pensamiento científico, sino también para hacer una especie de reclamo a las autoridades y a los políticos. Por ejemplo, este último anuncio sí que me parece un pelín sensacionalista para captar más fondos y recaudación. Si bien es cierto que la idea es bastante buena, yo creo que es una idea, esta de crear un campo magnético global en Marte es una respuesta a la idea loca de Elon Musk de enviar bombas atómicas a los casquetes polares de Marte para derretirlos. Y es que el problema principal que tenemos en Marte es que apenas hay atmósfera, tiene 100 veces menos presión que la terrestre. Uh-huh. Y esto es un problema. Entonces, lo que nos gustaría tener es terraformar el planeta Marte para tener un ambiente más amigable para para los futuros astronautas que vayan a Marte. ¿Cuál es el problema? Que Marte perdió su atmósfera porque se apagó el campo magnético. Uh-huh. Se apagó el campo protector que protegía la atmósfera del virulento viento solar. Al apagarse el campo magnético, el viento solar barrió la atmósfera completamente. No del todo, pero se llevó gran parte de la atmósfera. Entonces, lo que propone Elon Musk no es una solución, porque lo que propone Elon Musk es derretir los casquetes polares para incorporar más CO2 a la atmósfera y que se cree una atmósfera. Pero si no tienes un campo magnético que la proteja, la atmósfera la vas a perder en décadas o en lustros. Y lo que quieren, lo que se ha propuesto ahora desde NASA es crear un campo magnético artificial para proteger la atmósfera de Marte del viento solar y que no se siga barriendo. Hoy en día, de hecho, esto era una teoría, pero ya está confirmado gracias a la sonda Maven de NASA. Esta sonda está orbitando Marte y está tomando datos a diario y ha demostrado que la atmósfera de Marte hoy en día está perdiendo toneladas de atmósfera al espacio debido al viento solar que la va barriendo. Incluso hoy pierde toneladas de atmósfera. Por eso NASA ha propuesto esta idea loca del campo magnético artificial para poder proteger la atmósfera de este viento solar. Bueno, ya para finalizar vamos a hablar de la otra noticia que ha trascendido los medios de comunicación Y que casi que habría que desmentirla, ¿no? Que la NASA ha descubierto, es que además el enunciado está mal redactado, pero bueno, que la NASA ha descubierto indicios de vida o posibilidad de vida en Encélado. Sí, bueno, con esto hay que tener mucho cuidado. Por eso. Yo creo que deberíamos ser más responsables. De hecho, los titulares de prensa sensacionalista, yo creo que en lugar de ayudar hacen bastante daño y nada más lejos de la realidad. No se han detectado, no solo no se han detectado signos de vida en Encélado, sino que el descubrimiento que se ha hecho realmente es que se ha confirmado la actividad hidrotermal que ya fue descubierta por Cassini en 2005. Ahora se ha reconfirmado. Se ha reconfirmado y lo que se ha detectado es que la atmósfera tiene unos... bueno, como bien sabes, tienen una serie de géiseres, pues se ha descubierto que dentro de estos géiseres hay un gas que es hidrógeno molecular. Uh-huh. Se ha descubierto que se emite hidrógeno molecular a un ratio de unos 200 kilómetros por segundo, o sea, es bestial. Y hoy sabemos que en la Tierra existen microorganismos que se llaman quimiolitotrofos, que son capaces de sobrevivir en fuentes hidrotermales, alimentándose del hidrógeno y creando metano a partir del dióxido de carbono en el proceso. Y aquí está lo sorprendente, el redoble de tambores, como dice Daniel Marín, y es que la Cassini ya había detectado en el pasado metano y dióxido de carbono, y lo que nos faltaba por detectar era el hidrógeno molecular. Es decir, que se confirma que es una fuente hidrotermal, estos géiseres que emite el espacio Encélado es una fuente hidrotermal, pero además este hidrógeno molecular podría servir de alimento a los posibles microorganismos que vivieran allí. Pero esto no significa que haya microorganismos viviendo en el Encélado. Significa que si existieran, podrían alimentarse de este hidrógeno molecular como combustible. Pero no significa que se haya detectado vida. Y es bastante frustrante ver los titulares de mucha de la prensa, sobre todo aquí en España, que dicen «detectado vida en el Encélado, ya hemos detectado vida fuera de la Tierra». Actividad biológica en el Encélado. No, perdone. Lo que se ha detectado es que se ha confirmado que los géiseres son de fuente hidrotermal y que además uno de los gases de estos géiseres es hidrógeno molecular que podría servir de alimento a microorganismos en caso de que existieran. La mayor noticia de la historia de la humanidad, bajo mi punto de vista, no debería trascender tampoco en la sociedad porque prácticamente nadie se ha enterado, solamente algunos de los que han podido leer los periódicos o han leído o han visto en la tele alguna noticia sobre esto último que hemos hablado, ¿no? Pero esa noticia cuando se descubra, que yo soy muy optimista, la verdad, cuando se descubra vida en la Tierra, es la mayor noticia de la historia de la humanidad. Yo también pienso que va a ser la noticia más importante y yo también soy muy optimista. Lo que pasa es que siendo optimista también hay que tener los pies en la tierra y es importante decir que puede ser que no haya vida fuera de la Tierra. La probabilidad, en mi punto de vista, es muy baja de que no exista la vida fuera de la Tierra. Es decir, el universo es tan grande y hay tanta diversidad de planetas y exoplanetas que yo creo que es muy difícil que no exista vida fuera de la Tierra. Pero también creo que hay que ser responsable y es importante no sacar titulares de prensa como el de la semana pasada de algún periódico español que expresamente rezaba imposible que no exista vida fuera de la Tierra. Ese fue el titular de un periódico de... Y no sé, yo creo que hay que tener un poco cuidado porque, claro, imposible no es. Puede que estemos solos. Ya lo decía Carl Sagan... puede que haya vida fuera de la Tierra y puede que no. Uh-huh. Por eso estamos estudiándolo. Bueno, pues a ver si tenemos suerte el 31 de julio, creo, y nos podemos ver en Ciudad Real. Bueno, haré lo imposible por estar allí. Puede ser un día memorable. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y además conocer a celebridades como Miguel López Alegría a Michael, para mí, me da igual en la playa en la que esté porque estaré de vacaciones, pero yo me cojo. Sí, ya en la familia están acostumbrados a mis locuras. El día del aterrizaje del Curiosity, estaba en la playa. Hicimos un evento de para seguir el aterrizaje, que era a las 6:30 de la mañana, hora española. Y yo esa noche me cogí el coche en la playa, era un domingo, me vine a Madrid, dormí un par de horas, me fui a mi centro, vi el aterrizaje y nada más ver el aterrizaje otra vez a la playa. Yo dije, yo no puedo estar de vacaciones y perderme un evento como este. Así que si organizáis ese evento el 31 de julio, voy a estar allí seguro. Si te sirve de consuelo, yo vivo a escasos 4 kilómetros de la playa y los de Madrid vais más a la playa que yo, o sea que imagínate. Yo voy una vez o dos al año y ya está, ya tengo suficiente. Sí, a veces he pensado que si uno viviera en la playa iría menos de lo que va en ella. Suele pasar, ¿eh? Sí. Tú, para finalizar, tú eres un apasionado de la ciudad de Barcelona, ¿verdad? Correcto. Me comentaste que te encantaba esta ciudad. Correcto. Pues te intentaré organizarte alguna charla por aquí. Ah, joder, sería... genial, un privilegio. No solo, bueno, lo importante es poder transmitir la ciencia a la gente. Luego ya el lugar es lo de menos, pero puede ser. Yo te aseguro que hay un colegio que tengo muchísima relación con él, con este colegio, que se moriría de ganas por tener todo, claro. Madre mía, fue Carlos González a este colegio, pero dentro de la Semana del Espacio, que se organizó en octubre aquí en Gabá, dentro del programa de la Semana del Espacio. Pero bueno, quién sabe, que a lo mejor un día si te vienes por Barcelona, pues digo, oye, vete para aquí que... Qué bien, pues nada, es un colegio que está muy involucrado en estos temas, de hecho es uno de los organizadores de la misión del Globo Sonda, o sea que están muy, muy, muy metidos en estos temas y bueno, sería para ellos un orgullo y un honor tenerte como invitado. Qué bien, bueno, el orgullo y el placer será mío y encima... en una de mis ciudades favoritas, o sea que sería... Gabá es una de tus ciudades favoritas, que no, es que el colegio este se encuentra en Gabá, no en Barcelona. Bueno, Gabá no lo conozco. Pues ¿sabes que en Gabá tenemos la mina más antigua de Europa? ¿Qué me dices? Sí, las minas neolíticas de 7.200 años, más o menos. ¡Joder! Bueno, pues si voy para allá tendré que visitarlas. Hombre, claro, ya haré yo de guía, tranquilo. Qué bien. Y te llevaré a la playa, no me meteré yo dentro, pero te llevaré a la playa. Perfecto, me encanta, muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas ha sido gracias un placer, un honor tenerte con nosotros. No, el honor ha sido mío y nada, es un placer infinito poder compartir mi pasión en tu medio, que yo soy un seguidor tuyo y que creo que la labor que haces es extraordinaria y es imprescindible. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, un saludo. La fábrica de la ciencia. Maravillosa intervención de Jorge. Podríamos hablar de muchísimas más cosas durante mucho más rato, claro, del tiempo que disponemos, pero bueno, lo invitaré para otro programa porque nos puede contar cosas alucinantes sobre astrobiología, sobre Marte, sobre otros cuerpos celestes del sistema solar. Una ciencia bastante, una especialidad científica bastante reciente que es la astrobiología, que seguro que en el futuro tendrá muchos adeptos y muchísima gente querrá seguir esta y querrá ser astrobiólogo. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.